Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Queridos hermanos, la Navidad está cerca, muy cerca. Las calles están llenas de luz, los comercios tienen esas cosas tan bonitas y agradables que nos atraen tanto. La televisión nos pone un montón de anuncios para que compremos. Y compremos y compremos y no paremos de comprar. Pero recordemos que lo que Jesús quiere es que seamos hermanes de todes, que nos preocupemos las unas por las otras y que nos querramos como Él nos enseñó. Por eso, queridos hermanes, tenemos que prepararnos bien. Muy bien, para vivir esta Navidad desde adentro. Solo así podremos comprender que no solo el recuerdo de un hecho pasado, ya que Dios está cada día con nosotros, porque Dios es todo. Y si Dios es todo, Dios también es puto. Siempre preferí esperar el amor que conformarme. Y sin sabor, y he sufrido tantas veces el hambre de esta pasión. traicionar mi ilusión con otras carnes. Siempre fui fiel a mi amante corazón. Muchas veces me ha tentado por fácil otra opción. Cada cola, ay, me super para no comprar jamón. ¿Qué puedo hacer si tengo tanto amor a la mondiola? Ay, me como cada cola, ay, me super para no comprar jamón. Garrapán francés, bebete o minión con mayonesa. La cerveza en la calle, por favor. Tan suave y tan hermosa, me hace cosas en el corazón. Me hace sentir algo muy especial, toda la lengua recorriendo ese corte hipersensual. Y me vuela la cabeza. Si tengo tanto amor a la mondiola, ay, me como cada cola, ay, de super para no comprar jamón. ¿Qué puedo hacer si tengo tanto amor a la mondiola? Ay, me como cada cola, ay, de super para no comprar jamón. ¿Qué puedo hacer si tengo tanto amor a la mondiola? Ay, me como cada cola. Ay, de super para no comprar jamón. ¿Qué puedo hacer si tengo tanto amor a la mondiola? Ay, me como cada cola. Ay, de super para no comprar jamón. Buenas noches, queridas hermanas, hermanes. Acá dando pasos previos para un momento crucial en nuestras vidas, en nuestra vida especial, familiar, en unión y comunión con el Señor. Bueno, comunión, ponele. Bueno, pero nos la pintamos todos, sí, en todas las familias. Nos pintamos la boquita, nos ponemos la ropita divinas. Y nos sentamos todos con una sonrisa. Ah, yo vengo en disidencia, compañera. Bueno. Buenas noches a todos. Hola, hola. Querida audiencia del otro lado. ¿Cómo están? Felices de... buenas noches, Yago. Buenas noches. Acá un par de compañeras que nos acompañan desde Paraná, Luchi y Adriana. Oli. Compañeres, perdón, compañeres, la mala costumbre que uno tiene. Acordate que... ¿cómo era? Somos bizcochueles. Bueno, sí, yo ya me confundo un poco. No entiendo los bizcochueles. No, yo tampoco. No somos tortas, somos bizcochueles. Bueno, hablando de tortas, hoy tenemos la ausencia. Una ausencia muy importante en nuestro programa. Claro. Adivinen quién. La señora El Quiche nos ha abandonado. Una gran tristeza que no va a pasar esta noche buena con nosotros. No, ni esta Navidad tampoco. Bueno, pero está haciendo, pero está, le damos permiso y tiene justificado el día, porque está haciendo una acción noble también. Como una noble acción. El Señor quiere que ella esté en esa senda. En esa senda, con esos hermanos, abriendo con una misión. Porque Dios también es puto. Entonces, sí, bueno, está entonces, todo bien. Está todo bien. Capaz que esté ahí con ellos ahora. Exactamente. Porque debe estar disfrutando mucho Dios de la compañía. Como, en medio de la asamblea. Como habían empezado el programa pasado, la gente de la asamblea LGTB va a hacer una serie de acciones durante toda durante este mes, el mes del orgullo. Y bueno, empezamos la clase pasada. Basta, profe. El programa, por eso no hicimos editorial. No se saquen la. Tuvimos vacío de editorial. Bueno, para que termine de decir el chivo, si no después me hacemos una mezcla. No, y que bueno, están todas nuestras compañeras de la Asamblea LGTB haciendo cine en ATE. Hoy hay un cine debate. Y bueno, va a ser el próximo jueves también, volvemos a hacerlo juntos. Estuvimos la semana pasada y fue una noche increíble, estuvo muy buena la asamblea. Y o sea, ahí hace una semana y yo creo que va a estar muy buena, se está organizando la jornada para el 25 de noviembre, uh-huh. Por el orgullo y en contra de la violencia contra las mujeres. Está bastante amplia la convocatoria y las organizaciones que están trabajando. Así que buenas noches para los compañeros que están ahora. Ya deben estar con el cine. Sí, sí, porque estaba en la película. Bien. Sí, así que saludos. Y bueno, la Emi está ahí hoy, mi nieto, nuestra compañera. Extraño al Quiche. El Quiche, besos para el Quiche. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por Facebook, Cooperativa Radio Voces, por el TuneIn Radio Voces La Rioja, por la web www.radiovoces.com.ar o si no al teléfono 3804-9394-34. Por ahí pueden mandar mensajitos. ¿Qué serie? ¿Qué locutorta que estás hoy? Me salió como una locutrola. Te salió un locutrola. A mí, identifíqueme como corresponde, lo que dice tu carnet. Mi carnet habilitante. Dice locutrola. Claro. Bueno. También contarles que está bueno. Esta noche va a estar buena, creemos nosotros. Está siendo buena. Una noche buena, con todas las letras. Con toda esa energía extraña que está llevando. La energía, pero además. Es Júpiter en Saturno. Es también Júpiter en Escorpio. Júpiter en Escorpio, compañero. No, pero además quería decir esta idea de que la Navidad está cerca, sentimos que los tiempos se acortan. Ya está ahí, nos está pisando los pies, medio como que ya creíamos que ya estábamos en Navidad. Y eso también tiene que ver con sus cierres de las cuestiones educativas, ¿no? Y de todo. Y cierre, viste que la gente cierra. Termina año y cierra. Dejando de validar a este don Papa Gregorio, que claro, nos ha impuesto este modelo tiempo de espacio-tiempo, viste, que no va con nuestras hormonas. Así que nosotros hemos decidido, en base a nuestras hormonas, que celebramos lo que la queramos. Navidad. Claro, hoy celebramos la Navidad, pero ¿qué pasó? Que ya estamos en Navidad, pero antes de ayer terminamos, el ciclo educativo. Y eso trajo aparejado también muchas... estrés. Mucho estrés, muchos vacíos, muchos cansancios acumulados, muchas fichas que se caen de pronto junto con todas las cosas que este año ha traído. Porque sistema, compañera, nos impone que a fin de año hagamos así como mentalmente un balance. Un balance. ¿Sí? Por un lado el balance y por otro lado también, no sé si es una cuestión que también es mental esto de que estamos cansados. A lo mejor, viste, vos te fuiste en vacaciones porque tuviste suerte de irte en septiembre un par de días o en octubre, pero te dicen noviembre, exámenes finales, y el cansancio es como que ya lo tenés como bien genético. Claro. Bueno, te digo en relación a la institución, pero medio como que también nos ha pasado de venir de un año duro, fuerte, intenso, con muchas cosas. Hemos sido muy estudiosas, aunque les cueste decirlo o no lo quieran decir. ¿Nosotras? De esa forma. Sí, hemos hecho licenciada. Usted me ha llevado por el camino de la academia. Un curso acelerado de perspectiva de género, feminismo y género, no sé, como quieras llamarle. Comida, vino, bueno, cerveza. Sí, chupamos y comemos mucho. También a la par. Todo. Entonces, como mucho. Entonces lo que nos pasó. Gastronomía, todo mezclado. Es que hoy vamos a fluir. La idea es fluir. Hoy nos largamos al vacío. Porque queremos disfrutar. Pero con la panza llena. No, siempre. Siempre con la panza llena. Nos queremos largar al vacío. Contento. Siempre. Sí, siempre. Nos vamos a largar al vacío, vamos a ver qué sale. Y bueno, los invitamos a compartir el vacío. Ya saben que se pueden comunicar, nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes. Pueden venir a compartir con nosotros acá. La Michi dijo que iba a tratar de venir. Oh, muy bien, así ahí. Que lo vimos esta tarde y dice que estuvo extrañando. Hace un montón que no viene. Me gustan el color de tus uñas. Está como hipnotizante. Linda. Ella mueve la mano y a mí los ojos me hacen así. A mí también. Sí, de pronto, vieron que viene así como bajón estos días y de pronto me vino una energía cuando no sé qué pasó y vino con la energía. Pensé que iba a estar... Es la energía vacía. Sorora. Es la energía sorora, cuando dijeron Navidad, cuando dijeron comprar. ¡Oh!

Hola, sí. Buenas noches. Les habla María de las Mercedes Felicitas Victoria Rodríguez Iraola. Sí, quería invitarles para este jueves a las 22 horas por la 87.7 radiovoces.com.ar o Tu Name La Rioja, Radio Voces La Rioja, a este programa que se llama Picudas, Tintirillas y Alquiches, y que además es todo lo que las damas de honor, las damas de honor de la gestión de Baby Showers odia. ¿Qué daría por una sonrisa transparente? De esas ebullecentes, una tiki carcajada sin dientes o con mil caries diferentes. Biblioteca Popular daría santidad. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Decir que mueren. Basta de mitos románticos. Basta de ridiculizar a las maltratadas y agredidas. Basta de sospechar de su palabra o silencio. Basta de preguntar por qué no denuncia y responsabilizar a ella. Basta de ensuciar su memoria si son asesinadas o su autoestima si siguen vivas. Leed sobre el patriarcado, sobre la espiral del maltrato, sobre la luz de gas, sobre los mandatos de género, sobre la violencia ambiental, psicológica e institucional, sobre la indefensión aprendida, sobre la disonancia cognitiva y el autoengaño, sobre las dependencias que crean los maltratadores, sobre sus perdones vacíos, sobre cómo machacan y anulan la autoestima, sobre cómo aíslan, sobre el miedo y el temor, sobre la vergüenza que sienten las víctimas, sobre los traumas del acoso sexual o el estrés postraumático. En definitiva, sobre la lucha que estas mujeres, ya no solo diaria, sino minuto a minuto y segundo tras segundo, tienen que hacer cuando a su memoria llega una frase o imagen que le recuerda a lo peor de él. El machismo vive y se fortalece porque se alimenta desde los medios. ¿Queréis acabar con los asesinatos y con el maltrato? Tenéis que asumir la responsabilidad, sin ambigüedades. De lo contrario, no seréis informadores, sino desinformadores que ejercéis una violencia mediática. Y eso os hace cómplices. Muy bien. Gracias. Thank you. Buenas noches, queridos hermanes. Vamos a dar comienzo en esta noche de Navidad que hemos decidido adelantar, o como ustedes quieran llamar, o lanzarse a otro espacio. Y vamos a dar comienzo al bloque de noticias en este programa que Dios nos ha instruido. Y dice así, ha pasado en Mendoza. Según un pastor evangélico de Mendoza, dice que la homosexualidad es un pecado que lleva a la muerte. Es como que estuviéramos permanentemente en una iglesia, ¿ves? Toda la palabra pecado en nuestras vidas todo el tiempo. Hermana, el padre, el religioso, fue denunciado ante el INADI luego de manifestar este hermano de la congregación en una radio pública de San Rafael que la homosexualidad debe ser denunciada por la sociedad, como corresponde. Víctor Doroschuk, pastor evangélico de la ciudad mendocina de San Rafael, hermanas, hermanos, querida comunidad, fue denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, luego que dijera al aire en su columna, sembrar valores. Hermoso, hermoso el pastor evangélico que tiene esta columna, que habla de valores, esos hermosos valores que transmite. ¿Cómo decir que la homosexualidad es un pecado? Y como tal, no lleva a buen puerto, lleva a la muerte. O sea, que todos los homosexuales... Se van a morir. Se van a morir, igual que todo el mundo, ¿no? Porque claro, bueno, no creo que haya diferencia con las otras personas. Sí, en algún momento se van a morir. Todos en este... Si algo seguro que nos vamos a morir, hermanas, hermanos, eso es segurísimo. La denuncia ante el INADI advierte que sus dichos instan a los cristianos a la persecución, el odio contra los integrantes del colectivo LGTBI. Así que este amoroso pastor Doroschuk enumeró por radio pública los pecados de la sociedad y aunque pidió no juzgar, cosa que este hombre parece que no puede hacer, ya que según la Biblia tenemos un juez que es Dios, y un abogado que es Jesucristo. Alta empresa que tenían, ¿no? Porque así, como todo un lobby, no sé, me imagino así un piso en Manhattan, Dios y Jesucristo ahí atendiendo casos de este tipo, se llenan de guita, imagina. Yo pensé que Dios atendía en Buenos Aires. ¿En Estados Unidos atiende? Y bueno, debe ser, yo me imagino que es ahí, porque tiene que ser más top, tiene que ser así como Nueva York, una cosa así, porque si no, ¿qué clase de Dios es? Porque eso me habían dicho cuando era chica. Claro. No, te mintieron, Emilia. Tiene sucursales. Sí, por supuesto. Terrible empresa, imagínate todos los afiliados que tienen en el mundo. Terrible empresa que tienen. Sí. Bueno, aparece este Dios abogado y este Dios juez y el hijo Jesucristo abogados. Exigen también como denunciar a los pecadores. Para ello el pastor señaló que la necesidad de ocupar todos los medios que tenemos al alcance, la radio, la televisión, la literatura, internet, los sitios que visitan estos pastores generalmente, que sabemos, conocemos bien, que son los sitios donde existe la pornografía, porque ya les conocemos el mambo que tienen. Entonces, dice que ahí también, en esos sitios que ellos visitan, hay que denunciar a los pecadores. La denuncia del INADI, patrocinada por otros, entre otros por Mariela Herrera, Diego Silvestre y Lucas Butcher, contó con la adhesión de más de 300 personas de distintas edades, sexo, religión y extracto social, y con la filial de San Rafael de la APDH. Herrera confirmó además que se presentó otra denuncia ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y que está en estudio la realización de la denuncia penal complementaria a este hermoso pastor, bastante enfermo el hombre, que dice que la homosexualidad es un pecado que lleva a la muerte. Que alguien le avise que todo el mundo se va a morir. Y bueno, y que vayan sabiendo estos. Y él va a ser el primero. Claro, no, esta gente que está hablando, que no únicamente es a los músicos, a los rockeros, es a todo el mundo. O sea, la gente está escuchando, está atenta. Cualquier cosita que digas, o sea, va a ser cuestionada. En su caso va a ser denunciada. che, loco, pará, ¿no? Un poco. Entonces, vamos viendo que cada vez se amplía más el espectro de personas que van siendo, que están siendo observadas y que la gente ya no tiene miedo de decir, mandarla saltando las fichas. Claro. Lo que pasa es que es una empresa muy grande, como dice acá. Claro, la compañera. Imagínate si Dios es el juez y Jesucristo el abogado. Alta empresa. Acá te tengo otra noticia por ahí. Aplican el 2x1 al cura Julio César Grassi. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Y le reducen la pena, bueno, por abuso sexual a un menor. Gracias a Dios. Pero 2x1. Mi amor. Bueno, pero ¿por qué mierda le están reduciendo la... Por eso, y le reducen. Porque el Señor lo ha amparado en su seno. El abogado... El Señor lo ha acogido. Dios lo ama. Dios lo ama porque Dios, sí. Exactamente, es como él. El abogado de la querella, Juan Pablo Gallego, apelará a la decisión. El sacerdote condenado a 15 años, 15 años nada más, seguirá preso hasta 2026. El cura César, Julio César Grassi, fue condenado a 15 años de prisión por el abuso sexual y corrupción. Fallo confirmado el 21 de marzo pasado por la Corte Suprema. Recién este año, ¿hace cuánto que viene el tema este del de Grassi? Sí, hace tipo bastante. Este, con toda la guita que se afanó y eso. Además... Sin embargo, una decisión judicial lo benefició con el cómputo del 2x1 por cada día que pasó sin condena firme. La sentencia en primera instancia fue en 2009 en Morón. Grassi solo había cumplido 29 días de prisión efectiva tras la publicación del informe de Telenoche Investiga. Es parte del mismo negocio. El 23 de octubre de 2002. Después de mantenerse prófugo algunas horas y exhibirse en un canal de televisión. El sacerdote se rehusó a someterse a las pericias psiquiátricas y durante largo tiempo residió sin control alguno en la quinta La Blanquita, frente a la sede principal de la Fundación Feliz de los Niños en Harlingham, cuyo alquiler pagaba con dinero de la entidad. Por esta causa fue condenado por malversación de fondos. Sí, ¿se acuerdan que fue todo una cosa hasta que lo condenaron y todo esto? Pero bueno... Ahora va a salir en la mitad del tiempo que estaba Gracias condenado. A Dios, hermana. El Señor lo ha premiado porque por este buen comportamiento que ha tenido, el Padre Grassi, avalando toda esta cultura de la violación, esta cultura de ser una mala persona. Y así Dios lo ha recompensado de esa manera, seguro. Con la impunidad. Claro, como Dios es amor, todo perdona. Ajá. Le perdona también a este señor que bueno, tanto mal ha hecho, ¿no? Tengo otra noticia. Ay, no. Pero Dios, tengo otra noticia. En el país vecino que está gobernado por la derecha y por la Iglesia Universal del Reino de Dios, más de 360.000 firmas contra la filósofa feminista Judith Butler. ¡Demonios! Sí, sí, la tienen, miren, acusándola de promover una ideología nefasta. Grupos conservadores brasileños reunieron más de 363.000 firmas en internet para cancelar conferencias de la filósofa estadounidense Judith Butler en San Pablo, mientras otros colectivos se organizaban para defender a la autora, referencia en el estudio de la teoría de género. Judith Butler no es bienvenida en Brasil. Sus libros quieren hacernos creer que la identidad es variable y fruto de la cultura. Nos quieren hacer creer. Ella nos quiere hacer creer eso. Nos viene a meter cosas raras en la cabeza. Claro, hace cuestionar lo incuestionable. Reclama la petición que en la tarde del lunes acumulaba 363.420 firmas en la plataforma digital Citizen Go. Nos preocupamos por nuestros niños y por el futuro de nuestro Brasil. Fora Butler, un hashtag. Hashtag. Concluye el manifiesto que exige la cancelación de su participación en el coloquio Los Fines de la Democracia, organizado por la Universidad de San Pablo y la de, ¿cómo se pronuncia? Berkeley, en California, donde enseña esta doctora de filosofía de 61 años, autora de más de una decena de libros. ¡Qué falta de respeto estos religiosos, religioses! Pero qué fuerte, qué... Digo, porque digo, toda una movida, ¿no? O sea, si bien sabemos la movida que trae Judith con su pensamiento y el movimiento feminista y todo lo que implica, digo, qué fuerte también cómo se levanta el otro sector, bueno, temiendo por su estabilidad, por su zona de confort, por su heterozombia, por todo eso, o sea, por promover y por cuidar esto, ¿no? Que tan ayúdenme. El tour estaba pensando, compañera, el tour ese que estábamos pensando hacer en algún momento, sí, por la ciudad, podría ser por la ciudad de Heterozombia. Sí, Heterozombia es el nuevo reino, el nuevo reinado. Nuevo no, viejo reinado. Bueno, ¿qué sigue? En el término de leer, en un contexto de fuerte ofensiva conservadora, esta es lo que vos decías. Esta es la última polémica sobre las libertades que agita Brasil en las últimas semanas. Después de una obra de que una obra de teatro en la que Jesucristo era representado como una transexual fuera prohibida por orden judicial y que una exposición que reflexionaba sobre diversidad sexual acabara clausurada. Tremendo. Vos, chica, se ofenden. Qué orgullo, no, se ofenden. No, la de, claro, esto de dura. Que también, qué bueno esa y Brasil. Claro, pero es sí. Brasil, bueno, pero la derecha, la ofensiva de la derecha está en Latinoamérica. Los guardianes del sistema se activan. Está como fuerte esa cuestión. Qué loco lo de Jesucristo, ¿cómo es? ¿Habían hecho esa performance, Nati? Dice, era una obra. Una obra. Una obra de teatro en la que Jesucristo era representado como una transexual. Bien, bueno, está también un poco el planteo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué dice el cristianismo? ¿Qué dice la religión católica? Esta cuestión de amas a todos por igual y toda esa cuestión. Bueno, pero cuando... Bueno. No era tan así. Claro. Hay una reinterpretación, hermana. Sí, bueno, hermana. Bueno, no era en tanto otro... lo que se decía. Había que como que conformar a muchos y no nos iba. Pero bueno. Bueno, hermana, estamos en tiempo de resignificación de las Sagradas Escrituras. Pero es un discurso nomás. Bueno, es el merchandising nomás, compañera. Bueno, hermana, pero bueno, eso también ha dejado mucha gente en el camino y la sigue dejando. Por con supuesto. Culpas y con un montón de cosas. Por supuesto, porque si no, ¿cómo los dominamos? Claro. ¿Cómo los tenemos como zombies? Vamos a continuar entonces en Heterozombia por un largo tiempo, me parece. Bien. Otra noticia un poco más. Hay esto de que no somos especistas. ¿Una guitarra? No. Nosotros no somos especistas, así que ampliamos a todos los reinos y a todas las especies. Dentro de poco va a haber el reino mineral. Bueno, sí. Escándalo en Kenia por dos leones gays. El gobierno dice que están poseídos por el demonio y pide que sean sometidos a terapia. Yo estoy dudando ya de si esto es una noticia o es algo inventado. Bueno, no sé. A ver, escuchemos un poquito más. Dice, fueron avistados en la reserva de Masai Mara. El funcionario sugirió que pueden estar influidos por gays que visitaron el parque nacional. E inventada. Estos leones que copian todas las conductas humanas. Claro. Están re locos. Están locos. ¿Qué les pasa? ¿Tienen un chip heterozómbico? Dice, los leones fueron fotografiados teniendo sexo en el Parque Nacional de Masai Mara y ese es el epígrafe de una foto. Y dice, las fotos de dos leones machos teniendo sexo en la Reserva Natural de Masai Mara en el suroeste de Kenia se volvieron virales en los últimos días, hasta que despertaron la inquietud del doctor Ezequiel Mutua, director ejecutivo del Instituto Gubernamental de Clasificación de Películas de Kenia. Clasificación de Películas de Kenia. Escuché ese cargo. Director ejecutivo del Instituto Gubernamental de Clasificación de Películas de Kenia. Una suerte de policía porno moral. No porno. Que se encarga de la censura del material fílmico en el país africano. Y yo pensé que esos cargos nomás lo teníamos acá con Macri. ¿Viste esos cargos largos que le daba? La secretaría el de. Feti Macri debe haber sido engendrado en Kenia. Por eso tomó esas actitudes y las trajo para acá. Mal. Qué aborto, que se perdió la mamá. Bueno, sí. Entonces, este hombre, Ezequiel Mutua, dijo... Mutua. Nosotros no regulamos la conducta animal, pero es la primera vez y es interesante oír que dos leones machos están enamorados. ¡Ay, tiene la versión del amor romántico este hombre! ¡Están enamorados los leones! Oh. Habría que hacer algunas investigaciones que me gustaría que confirmasen si realmente se trata de dos machos. Dijo Mutua en una entrevista radiofóbica. ¡Radiofóbica! ¡Radio Leónica! radiofóbica, te juro que me salió así. Hay algunos lapsos que me salen bien, ¿viste? En el momento. Con Nairobi News. Se llama el periódico. Pero el funcionario fue más allá. Estos animales necesitan terapia porque probablemente fueron influidos por gays que visitaron el Parque Nacional y se comportaron mal. Se andaban chapando ahí enfrente de los animales. Deben haberlo copiado de algún lado. O es demoníaco, porque estos animales no miran películas, afirmó. Es mentira eso. No, lo que pasa es que Infobae. No tiene. Infobae. La reserva de electricidad como para ver películas. Infobae, qué confiable. Mutua está convencido de que la homosexualidad es una fuerza demoníaca y los demonios también poseen a los animales. El funcionario realizó una última insólita propuesta. Deberíamos aislar a esos locos animales gays y estudiarlos porque no es normal. Si bien no son tan habituales, las relaciones homosexuales entre leones están documentadas por biólogos desde hace años, al igual que en muchas otras especies animales. No, Infobae se basa en eso para decirte que esto es científico. ¿Y a dónde están los datos? A ver las investigaciones, ¿dónde están? Bueno, chicas, esto es como, no sé. Es una fantasía de esa gente. Es algo fantasioso. Está... Y no dista mucho del pastor este que está leyendo recién, más o menos como lo mismo, la misma tara que tienen todos. La misma disfunción que tienen en la cabeza sobre la realidad y la ilusión. Tenemos un último momento. Bueno, compañera, el Kiche nos ha mandado un audio. Vamos a escuchar. ¿No sabemos qué dice? ¿O sí sabemos? Ay, ¿se puede? ¿Ya lo escuchaste? ¿Estás al aire? Una bola de picudas, no. Grillas y alcachofas. Estamos en esta noche acá diversa, llena de... tortas trans, de tortas, de chocotortas, de chocolinas, hay algunas tortas que estamos personalmente más deudadas que otras, pero está saliendo todo muy bien acá en el cine diverso. Vamos a ver Rosa Patria, una película que trata sobre Perlonger y los poetas putos del peronismo, los putos peronistas. Así que, por supuesto que todo esto se vive con la gran melancolía que significa no estar ahí compartiendo las bebidas sanas y espirituosas que compartimos y todo lo que compartimos cuando nos cuando intentamos deconstruirnos. No sé si van a pasar este audio, pero aprovecho para saludar a todos los amigos que siempre nos escuchan. Un abrazo y sé que se están divirtiendo muchísimo. Muchísimo sin mí y que además están comiendo muchas cosas ricas sin mí. Lo cual es lo que más me duele. ¡Mua! Y ahora estás tú sin mí. Y nos está extrañando también. Mi amor. Bueno, vos sabés que esto es para nosotros muy importante también, la comida. Así que, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a picar algo. Escuchamos. Picoteemos y bueno, y seguimos. Y seguimos. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Rana loca rea revirada. Rana loca rea revirada. Rana loca rea revirada, feminista mal vestida, maris macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Carrea revirada, porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensar.

but I still feel the blows from all of your don't want to's. Rodrigo sabía, cuando cambió de casa y de Constitución pasó a San Telmo, que la grilla de chongos del Grind se expandiría deliciosamente y hacia todas las coordenadas. Los vecinos siempre son los vecinos, en ese barrio o en cualquier otro. Así que la verdad de la novedad, lo que él buscaba, aparecía scroll a scroll en perfiles de paseantes y turistas que en ese barrio proliferan. Aquel jueves, todavía no era tarde, le entró un mensaje de Mariano. Mientras calentaba la salsa recién salida de un frasco italiano y con el último disco de Katy Perry sonando, Rodrigo le arrimó unos besos al casi medio porro que había quedado esperando en el cenicero desde la noche anterior e intercambiaron algunas fotos. El pibe era del barrio, del otro lado de la autopista, versátil más pasivo, a pocas cuadras. ¿Voy? ¿Venís? No, esperá. En 10, bancá. Ahí salí. Metele, donde le dijimos. En un plato hondo había quedado un par de fideos pegoteados. Al lado, una copa de champán, helada y vacía. Llaves, celu, forro, charina, encendedor, déjà vu, suplicaba Katy en los auriculares. Rodrigo se había llevado puesto el disco. Cuando estuvo cerca de la esquina convenida, ajustó la mirada y creyó ver al tal Mariano. Aunque en la penumbra, la adivinación trabaja mejor que cualquier otro sentido. Era él, claro, pero a lo mejor no. Al de la foto se parecía, sí, pero no tanto. Ahora que lo tenía a 6 o 7 pasos largos... Hola, buenas. Sí, todo bien. ¿Qué onda? ¿Arrancamos? No sé si es el de las fotos, pero me lo cogería igual. Así de caliente estoy, pensaba Rodri. Y quizás Mariano pensaba lo mismo de él, ¿cómo saberlo? O más bien, ¿a quién le podía importar? Se tanteaban. Al final, en casa está mi amiga con gente. ¿Vamos a la tuya? Preguntó Mariano, mientras caminaban cuando de pronto, Rodrigo, en la luz del cruce, lo observó mejor y como respuesta le dijo, che, espera, vos no medís un 83 y de hecho no te pareces a la persona de las fotos que me mandaste. Y entonces, con Green abierto en su teléfono, le mostró lo que para él era la evidencia de una patraña, un verso. Sorpresa, el de las fotos enviadas a Rodrigo era el mismo de las fotos enviadas a Mariano. Es decir, que ninguno de los dos era el que el otro esperaba encontrar y, sin embargo, se decían mutuamente. Se gustaban y bien podrían haberse encamado de no ser por la trama así de sospechosa. La noche estaba rara. No podían invitarse ni dejarse invitar. Eran más extraños que antes de conocerse. A los pocos pasos se despidieron con un beso a la mejilla, temor y sonriendo. Antes de terminar de cruzar la avenida, Rodrigo lo había bloqueado. Llévate lo que es tuyo, aquí tenés dibujito, el traje, la camisa que acabo de planchar. Llévate todo, todo, menos el retratito del pibe que hace un año tuvimos que pieza en esta soledad, donde llené de besos tu vida desgraciada, donde yo te hice un hombre de verdad. Hace lo que te guste, andate viejo, andate, que aquí tarde o temprano un día volverás. ¿Querés que prenda el fuego? ¿Querés tomar un mate? Contento quiero verte, así después te vas. Andate con la otra, déjame con mi pena, tus ojos me lo dicen, lo que te pasa a vos. Ella será más linda, ella será más buena, desde hoy en adelante no hay nada entre vos. Llévate lo que es tuyo, aquí tenés un poquito, el traje, la camisa que acabo de planchar. Llévate todo, todo, menos el retratito del pibe que hace un año tuvimos. Que llora. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Copada, cae sola a una fiesta y se la banca. Copada, te rema cena bisaya. Copada, saca la billetera si al otro le falta. Copada, encuentra soluciones de inmediato cuando algún problema estalla. Copada, entrena la aceptación y la tolerancia. Copada, se enreda con flojo de papeles y no lo delata. Copada, sabe los códigos y de amallas. Copada, recorre la cancha. Copada, fue por décadas al analista y ya está de alta. Copada anda depilada y con interiores engamados por si algo pasa. Copada practica la sinceridad. Copada circula con GPS y cero maldad. Copada viaja con su propia plata. Copada conoce de vinos y de cavas. Copada te clava el clavito y te cambia el cuerito. Copada jamás te clava el visto. Copada enciende termotanque y arregla la térmica. Copada es lectora y con toque feminista. Copada guarda secretos de aventuras y de otras pistas. Copada rara vez pide ayuda. Copada llora en silencio. Copada no guarda rencores. Copada baila cuando pasa el aspirador en calzones. Copada olvida a quien le vendo ilusiones. Copada es soñadora y fantasiosa. A Copada la califican como independiente airosa. Copada trae amores resbaladizos. Copada trabaja desde las 16. Copada tiene más ring que Cassius Clay. Copada hace amigos con facilidad. Copada suma décadas con dignidad. Copada se ríe lo ancho y van al gym en forma regular. Copada trata de conservarse espectacular. Copada es tan copada que varios se le declaran. Pero a Copada, justo el copado que le gusta, la dejó en banda. Copada es tan copada que le pone onda a la adversidad. Copada es tan recopada que ni por las tapas engancha. Te regalo una canción. Hola chicas, ¿cómo están? Hace un rato que no nos estamos escuchando. ¿Ah? Fuimos a una pausa larga. Volvimos de la pausa larga y estamos acá. Porque somos recopadas. Hacemos pausas cuando queremos. Claro, y hoy nos hacemos las fluidis y que fluimos y que todo hacer, pues somos recopadas. y tenemos invitadas y tenemos amigas que siempre nos visitan. Acá las tenemos de nuevo en nuestros estudios, a las Cururús. Hola Adri, hola Luchi. Invitades. Invitades, invitades, invitades. Por favor. No sé si se acuerdan nuestros oyentes y oyentas. Picu de oyentes. Picu de oyentas, que nuestras amigas ya estuvieron visitándonos meses atrás, cuando venían de Córdoba. Ah, de Córdoba. Bueno, pero venían ya saliendo así, haciendo sí. un recorrido interesante de Córdoba. Sí. Las extrañamos. Ah. Les extrañamos. Bueno, se fueron, nos dejaron unos meses y volvieron a pasar. No las dejamos. No, no, hicieron no. Que, hicimos, hicieron, ah, digo, se hicieron. Se apropió acá la compañera. Bueno, nos bueno. Nos dejaron. No, las extrañamos un montón, sí. Les extrañamos. Me gusta mucho así como la puesta en escena de esta radio. Está bueno ver... lo que pasa. Está bueno ver lo que pasa. ¿Viste? Ahora y... somos muy expresivas. Sí, las boquitas pintadas. Ah, sí, pintades. Siempre estamos. El cuadernito con. Re feminansis. Bien feminansis. A veces más Nancy. Muy que linda. Femi, sí. A veces más femi que Nancy. según el clima. Claro, y bueno. A ver, seguir describiendo la escena. Está bueno como estás describiendo la escena. Claro. Y bueno, y para ahí... que la gente sepa. Es claro. Cuadernitos. Y que vengan y que participen. Bueno, por pero favor. Vos sabés, te cuento que tenemos gente que nos escucha de otros lugares también, de Mendoza, los compañeros. Y de nosotras, la, de donde estuvimos, también las escuchamos. Y ahora algunos compañeros de Córdoba. Entonces, está buena esta descripción que estamos haciendo de la escena. ¿Qué más hay en el. Hay un cuadernito hecho con una hoja de papel reciclado. Ay. Con tinte de pino. De. Banda es que son Florida. Románticas. Claro. Bueno, muy hermoso. Sí. Que fue fruto del primer encuentro de las cururusas o les cururuses con les picudes. Ajá. Entonces, bueno, eso es muy hermoso y verlas a ustedes también. Así Oy, nos pusimos románticas. Sí, porque todas somos Nancy en algún punto. Entonces, y porque nos amamos. No hay que resistir tanto el amor. Bueno, les cuento que parte no, de ¿quién resiste el amor? No, bueno, yo a veces yo no resisto el amor. No, bueno, pero en esta es cosa, pero el este, amor. Pero yo te cuento algo, esta cosa amor profundo. Bueno, ella siempre poniendo una musicalizando el momento, Mercedes. Me gusta ¿cómo igual. ¿Cómo que Mercedes pitoniza? Perdón, pitoniza. Pero yo doctora. Digo que toda esta cuestión, esto que voy a decir de la resistencia al amor, no digo bueno, tiene lo dijiste que ver, vos igual. Lo dije yo, estoy por justificarme, estoy por argumentar. Bien. Si me permiten, argumento. Voy a ser racional en este momento. Mi posición. Empezaré a pensar sobre mis emociones. Empezaré a pensar un poco para poder esta cuestión del control. ¿Cómo era? Tengo que controlar mi sentimiento de control. Tengo que controlar mi sentimiento de control. Bueno. No, pero me hace pensar en esta cuestión de que, ¿ve? Me sacan de tema y me olvido. Es un peligro lo que hacen, amigas. Lo que estaba diciendo antes. Te has adentrado sola, igualmente. No, pero yo quiero decir por qué esta cuestión de, ¿qué era? ¿De qué hablábamos? Yo me acuerdo en una parte. En una de... gran parte, alguien se acuerde. Y otro, que estamos en Navidad y nos hemos juntado con la familia. De eso veníamos claro. hablando. La familia que uno elige. Claro. La familia que uno elige. Como todas las familias nos juntamos, sacamos los trapitos al sol en Navidad. Claro. Como siempre sucede. Y hablamos del amor, de lo mucho que nos queremos. ¿Quién lleva el pavo? ¿Quién hace la ensalada rusa? O sea, nos juntamos, que yo no me junto en la casa de la tía porque la tía me tiene podrida. Que claro. Con los primos tal. Es insoportable. La que presta la casa o la que hace el Beatletone es la más copada. Porque tenemos que relacionar con eso. Claro. Para eso lo leímos. Copada. ¿Qué es ser copada? ¿Quién es la más copada? ¿Copada para quién? Copada no ¿para sufre qué? La Navidad. Claro. Copada no tiene la Navidad. Yo quisiera saber de dónde sale ese texto de la copada. Ese es de Clarín. De Clarín. Es una mina que... Perdón, termino. Sí. Pero es una mina que escribe y tiene ajá. ese tenor de cosas. Tiene otras notas así. Bueno, pero les cuento que ahí nomás el otro día le salieron a cruces. Le salieron a cruces todas las feministas, las feminazis, las tortas, les todos. Los bizcochitos, las masas trans. Lo que pasa es que siempre me parece a mí que aparece esta cuestión de hacer chiste de estas cuestiones, como pensando que es una moda. ser copada y en realidad implica otras cosas. O sea, de lo que yo escuchaba era eso, como ironizar ciertas luchas, ciertas convicciones, ciertas búsquedas, otras búsquedas, y a través del chiste pensar que es una moda o que son, no sé, como... Pero la ironía es violenta. No, por supuesto, yo no estoy diciendo que no, pero digo, es como un mecanismo de ese mismo sistema que quiere que esto se siga reproduciendo. El comienzo es hablarlo como ironía, como chiste para incorporarlo. Claro, y además... Este sistema tiene también esta gente que piensa distinto con esta cierta moda. Sí, de ser copada por esto, y en realidad... Claro, y también de tratar de aquello que me causa algún sentimiento, generalmente de rechazo, y rechazo porque muchas veces de desconocimiento, y a su vez de miedo, lo tengo que encasillar, le tengo que poner... Esto también. Que hablamos siempre, le tengo que poner un título, como se le decimos, una etiqueta, para poderlo meter en un casillerito y saber qué es esto, ¿no? Porque hay que ponerle algo, ponerle una entidad, porque aquello que no sé qué es, o que está pidiendo algo que incluso a la gente le puede sonar. Yo veo como muchos reclamos, o muchas demandas, o muchas cosas que piden las feministas y todas las mujeres que están en movimiento. Hay gente que se atreve a decir, qué bueno, che, qué bueno que estés en esta movida, qué bueno que hagas esto, que denuncie, qué sé yo. Pero hay gente que no se atreve tampoco a hacerlo y te alienta a vos, pero hay gente que no está ahí, a mitad del camino, en la mitad del camino. Entonces también sos algo que está bueno, pero que no sé si está tan bueno. No sé si me representa. No sé si me representa. Ni mi Shiprisinti, porque va a ir a escribir la pared. Está bien, está denunciando a los que violan. Pero no está sale, mal escribir está la pared. Mal escribir la pared. Ajena. Está mal que grites, está mal que salgas a la calle y grites como loca. Que te pongas está en teta, ni te cuento. Que te pongas en teta, o está mal que por ahí te digas alguna. A ver. Te digas alguna verdad en alguna institución, como nuestra compañera Mercedes, quien tuvo que enfrentarse a una directora porque fue de ojotas. ¿Entendés? Entonces, ¿qué situación? Entonces, tiene que ver con eso, me parece también. Sí, hay muchas cosas que dan miedo. Sí, muchas cosas que dan miedo. Las ojotas, al parecer, también. Claro, que sean lindas. Van a escozor las ojotas. Que te da como un... ¿Qué tenés ahí? Esa ojota danger. Que puedas interpelar a una institución que siempre te puso normas. La institución te dice no entrar de short, de ojotas... De musculosa. Ni musculosa. ¿Me entendés? O sea, que puedes entrar desnuda o desnudo o desnude tranquilamente, porque ahí no dice nada en el reglamento. Yo le dije a la directora, bueno, la próxima vez yo dejo las ojotas afuera y entro descalza. Total, el reglamento, algo de descalza no dice nada. Yo podría entrar desnuda. Claro, porque claro, tampoco dice porque nada. El reglamento sin no problemas. Nada. Tranquilamente, claro, sí. Bueno, el problema es de total, el otro o el otro, ¿no? De la desnudez de uno, el problema es del otro, no de uno. De y une. Siempre, sí. Todo el problema siempre es del otro. El problema es el cuerpo. A las niñas en el polivalente, ¿se acuerdan que conté la otra vez? Uh-huh. De que se ponían shortcitos y dijeron de que no se pongan shortcitos porque les tentaban a los profesores y a los compañeros. Ah, no, porque todo cuerpo palo femenino los está sexualizado, con las niñas. Sí o sí. Porque, ¿cómo? Pero no hay problema porque después el domingo van a misa y. Sí, pero las nenas católicos. Se tienen que cagar de calor y no pueden ponerse un short. No importa. Pero no los tienten a los profesores. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que hacen? Se salen de la senda del Señor y eso es lo que provocan. Aquí dice otro diario que le sale al cruce a las copadas. ¿Una mina copada para quién? Así nos quieren a las mujeres. Desde este diario de Cosecha Roja decimos, no soy copada. No queremos que nos miren de afuera, que opinen cómo hacemos para agradar mejor a los demás. No queremos ser lindas y estar dispuestas para otros. Primero somos para nosotras. Intentamos conocernos, pensarnos, encontrarnos, desarmarnos de cómo nos enseñaron a ser mujeres desde niñas y reconvertirnos en lo que queremos ser. Nos movemos por el deseo. No soy copada porque no estoy siempre depilada ni con ropa interior engamada por si cae el príncipe azul. No soy copada porque necesito ayuda de los demás, sobre todo de otras mujeres que me entienden. No soy copada porque no soy independientemente airosa. Sufro, lloro, me angustio y me reconstruyo sola o en compañía. Y esas son mis marcas. Las llevo con orgullo. No soy copada porque me engancho también con él, la que me dejó o la que me dejó en banda. Y vuelvo a sufrir. Pero siempre están mis amigas, que tampoco son copadas, para hacer el aguante. Porque bancarse todas sola no es de copada. Es tan solo cumplir con los mandatos que esperan de nosotros. Yo le agregaría, por ejemplo... Nosotras, perdón. Yo le agregaría, no soy copada porque no sé cambiar el cuerito de la canilla, por ejemplo. Entonces, ya no entro dentro de la categoría de copada. Sí. Porque copada sabe cambiar el cuerito, sabe cambiar el foco, sabe cambiar... Y bueno, arreglar, que... es tipo MacGyver copada, bueno, esto ¿no? Da, a mí me parece que esta nota o esto que sacó el Clarín da cuenta también de esa cuestión de desconocimiento de lo que es el feminismo. O de lo que es ser una mujer feminista, o lo que es una mujer que está... parada, que está empoderada. Es un desconocimiento, porque también es esa idea que está anda circulando de los feminazis, que anda circulando, anda circulando de esa idea de la mujer que no sé cuál idea es, que la mujer se convierte en hombre. Lo o que te hombre... dice es que puede ser copada sin ser feminista. Claro, claro. Porque la copada la es como... lo ideológico. Claro, es como, ese relato es como que puede manejar... digamos, las situaciones que son también todas patriarcales con un discurso o con una etiqueta de copar. Claro. Pero no feminista. Ojo. Le quita, sí. Te quita la cuestión del posicionamiento. Desde dónde vos te parás y reclamás o decís algo. O sea que las mujeres seguimos en la mira del ojo ajeno. Siempre. Siempre. Siempre la clasificación... por sí, por no, por esto, por lo otro, pero siempre entre la clasificación del ojo ajeno. Me gustó lo que decía la nota ahí. ¿Copada para quién? ¿Ante los ojos de quién hay que ser copada o no copada? Resignifiquemos, o sea, el copado también, podemos resignificarlo. No quiero ser copada. Bueno, no seamos copados para nadie. Claro, para solo me refiero a esta cuestión nadie. De que no es serlo para otros, pero muchas veces mucha gente te resulta, no le pongamos la palabra copada, te resulta una persona, qué sé yo, sincera, transparente, y eso o que acuerda, auténtica. O que concuerda, auténtica. No sé si pero tiene... Y no sé, bueno, le decimos copada, no le digamos no concuerda copada. Con todas estas cuestiones que dice Clarín. Bueno, pero yo creo Clarín, que... Pero yo voy igual, eso. Igual creo que si hablo de qué sé yo, de alguna de ustedes, no lo hablaría en términos de copada. Uh-huh. Si no, ¡ay, Igor! No me vas a decir que no soy copada. No, son copadas, son encopadas. ¡Ay, eso siempre! Bueno, entonces, empezando por el encopamiento, o embrasamiento también. Del otro lado, pero claro. ¿A usted alguna le interesa ser copada? No. ¡Ay, no, Gordi! No desde ese Gordi. Gordi, no desde ese sentido. Pero, por ejemplo, yo también pensando en esto, que creo que somos. No somos unas chicas, no sé cómo decir. Somos odiosas. Copadas. Escúchame, yo no soy copadas. Primero, a mí me resultan copadas ustedes, para mí. Se dice. Profe, le estoy levantando la mano, profe. Sí, profe. Yo no soy una chica. Bueno, a ver. Así que no. Bueno, perdón. A ver, me ponga esa etiqueta. ¿Usted dónde la clasificamos, señora, señorita no tengo Luisina nombre. Citelli? Ajá. ¿Dónde la clasificamos? A ver, pero a ¿en ver. Qué celda la vamos a poner? Dígame usted. A ver, dígame usted. ¿Se depila una vez por semana? No. Ay, bueno, le ponemos una X acá. Dígame, ¿qué relación tiene usted con su chichi? ¿La quiere, la cuida? ¿Qué onda? Es parte de mí, la amo. Bueno, le ponemos así un doble visto porque está una respuesta copada. Sí. A ver, no se me ría que yo soy el oficial de acá. No me río. Por favor. Sí. A ver, dígame usted. ¿Usa minifaldas? No. Ay. A ver, no se me mueva de acá. Un segundito, voy a llamar al asistente. Uso vestidos, oficial. Uso vestidos. Usa vestido. Bueno, lo vamos a anotar acá al pie de la... A ver. Usa... Mi nombre termina con A. Mi nombre termina con A. Dígame. A ver, ¿lo usa floreado? ¿Lo usa a rayas? A rayas. Vestido a rayas. Bueno, se me complica más la cosa. Para abajo, para arriba. No, horizontal en las rayas. Disculpe, voy a tener que pedir asistencia porque esto es como un caso único. Nunca nos ha tocado en esta provincia, en toda nuestra historia, un caso así que vamos a tener que clasificar. ¿Puedo decir algo? Con estas nuevas normas que el señor presidente Macri nos ha impuesto. Por favor, toco madera. Escúcheme. A ver, un segundito. Pip, pip, pip, pip, pip. Voy a llamar a mi asistente. A ver, dígame suboficial Márquez. Acá tengo un sujete, a ver, ¿qué dice? Mire, usa vestido a rayas, no se de pila y tiene buena relación con su chichi, ¿en qué celda le tenemos que poner? Porque últimamente yo con estas instrucciones nuevas me mareo un poco. A ver, ¿en qué celda lo ponemos? Le ponemos. Ay, me pierdo. Háganme hacer otro curso, por favor. Y en el segundo piso, donde están así, entre el 10, entre la celda 10 y la 14, donde está esa gente que por ahí... La gente rara. Ya era indefinida, pero que ya le estamos en proceso de encontrarle. ¿Qué? Indefinida, encontrarle no. En un, bueno, pero un rótulo. Protocolo... A ver, perdón. A nosotros nos han mandado, nosotros cumplimos órdenes. ¿Puedo decir una cosa, señor oficial? No sé. No sé si me lo permite. A mí en la facultad me enseñaron que levantaba la mano y podía hablar. Y en la escuela. Es que encima habla raro. A ver, Márquez, su oficial Márquez. Encima me habla raro este. Yo quería. Este persone. Este persone. Ah. Dígame. ¿Puedo hablar? Hable. Bien. Hable. También hay personas que. Yo siempre digo, no soy ni mujer ni soy hombre. Ay, entonces, ¿en qué celda? Es peor, todavía más se me marea. No hemos preparado casilleros para eso. Tantos casilleros donde poner la X. Perdón, profesores, no me interrumpa. Quiero terminar. Oficial. Oficiala. Mire acá todas las estrellas que tengo. Bueno. Oficiala. Muy bien. Oficial A. Dígame. Hay una celda que sea amplia. No, son todas del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Todas tienen 2x2. Dos por dos. Sin dos. Ese al final. Dos por dos. Bueno, métame a la que quiera porque yo no tengo problema. Pero no, acá el protocolo nos dice que las personas así como usted que no se identifican en nada, nosotros lo tenemos. Tengo pelo en la entrepierna. No se depila la chichi. Tampoco. Ay, más me complica la situación porque... Acá el protocolo no nos da tantos casilleros para ponerles tantas X. A ver, ¿dónde la clasificamos a usted? Entonces, ¿en qué celda la vamos a poner? No sé, a mí ya se me complicó la historia. Acá voy a tener que pedir asistencia de vuelta. Nos va a quedar chico la institución. Libertad. Yo cumplo con el protocolo macrista. Acá el presidente nos ha dicho que les identifiqué mes. ¡Ay! ¡Qué complicado! Parece que usted hizo el curso de capacitación a las oficialas del... Sí. Por supuesto, porque me da puntaje. Claro. Me da puntaje, entonces... Estamos viendo que parece que la evaluación no ha sido como de la más adecuada porque tiene como confusiones en el vocabulario, en la... Es que es muy complicado para mí todo este vocabulario. Yo soy una agente encubierte... Que estoy intentando evaluarle. Preste cuidado, por favor. Cuidade, por favor. Acá hay que volver a hacer. No me ha preguntado bien. Hay que volver a hacer el seminario lenguaje, utilización de A, E, I, O, X, arroba. Vamos a tener que volver a hacer ese seminario porque está todavía en confusión. Lleva impresa toda una vida. Pausa. Que te entrego. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Siempre que haya alegría y las pinceladas. Y hasta dicen que huimos de Dios. Dicen que tú desviaste mi vida y me das este horror y martirio. Pero yo solo digo, la razón está en tu corazón. Tu corazón es el incendio donde yo quemé mi vida y mi ilusión. Pues eres llama el

Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. ¿Querés saber de mí? De acuerdo. Mi nombre es Mayra. Siempre hay alguien que se llama Mayra. Nací en el seno de la familia de las guardianas de la grieta, como mi madre y la madre de mi madre. Estas palabras que digo son nuevas. Si todo el mundo da a luz en cuanto cumple la edad suficiente, solo hay madres. Y por eso no existe la necesidad de decir madre. La familia de las guardianas de la grieta es la más importante. Debemos custodiar la grieta. Cuando la luna está en su punto más alto y resplandeciente, escalamos la grieta hasta donde crecen las flores rojas. Las recogemos de modo que hay mucho rojo y dejamos que el agua mane desde el manantial hasta allí. Y el agua arrastra las flores por la grieta, desde la cima hasta la base. Y la sangre fluye en todas nosotras. Es decir, en todas aquellas que no van a dar a luz. De acuerdo, según ustedes, lo que ven, los rayos de la luna hacen que la sangre fluya. No el rojo deslizándose por la grieta. Pero nosotras sabemos que si no recogemos las flores rojas, que son pequeñas y suaves, como las burbujas de las algas, y sangran rojo si las estrujamos, si no lo hacemos, si no las recogemos, no recibiremos nuestro flujo. La grieta es esa roca que está ahí, pero no indica la entrada a la cueva. La grieta es ciega y es lo más importante de nuestras vidas. Siempre ha sido así. Somos la grieta y la grieta es nosotras. Y en todo momento, nos hemos encargado de que esté libre de los arbustos que crecen junto a los árboles, que esté libre de las matas. Con un corte limpio que atraviesa la roca y en lo más hondo del cual se abre un agujero profundo, se abre un abismo. Cada año, cuando el sol acaricia la cima de esa montaña, llega la estación fría. Y ya hemos sacrificado a una de las nuestras. Y hemos arrojado el cuerpo al orificio desde lo alto de la grieta. Ustedes dicen que han contado los huesos, pero no entiendo cómo podés haberlo hecho si muchos ya se han hecho polvo. Ustedes dicen que si cada año despeñamos un cuerpo y sus huesos, no resultará difícil calcular desde cuándo se viene haciendo. Bien, esto es importante si ustedes así lo consideran. Yo no puedo explicar cómo comencé todo. No está en nuestra historia. Las féminas ancianas debían de saber algo al respecto. Nunca las habíamos denominado así, féminas ancianas. Nunca antes de que comenzaran a nacer los monstruos. ¿Por qué tendríamos que haberlo hecho? Hasta entonces solo había féminas. ¿O acaso no era así? Solo las grietas, y en lo que se refiere a las ancianas, no pensábamos en esos términos. La gente nacía y vivía un tiempo, a no ser que se ahogara nadando, o tuviera un accidente, o fuese elegida para ser arrojada a la grieta. Cuando se moría, se le depositaba en la roca de la muerte.

Y bueno, y quien lo escribe es Doris Lessing, no sé cómo se pronuncia su apellido. Lessing, que es una autora de Irán. Y básicamente el libro trata sobre una historia distinta de la génesis humana. Uh-huh. En este caso, esta mujer cuenta la historia de un grupo de personas que vivían en una costa del mar, la mitad del tiempo en el agua y la mitad del tiempo retozando, digamos, en el sol, y que constituía como el primer vestigio humano en el mundo, y fecundaban con la luna y tenían ciertos ritos con la luna y ciertos ritos entre mujeres. Uh-huh. Hasta que en un momento nace, entre comillas, un monstruo, que es el nacimiento, digamos, de un varón, de un alguien diferente. Y a partir de ahí se construye la historia de este libro. Y me pareció así como interesante. Claro, se sumaría a la evolución, la de los monos, al Big Bang, como una teoría sí, más. Sí, sí, una otra historia como de como cada... Claro. Es otra historia, es lo que hablábamos hace un rato. Y aparte, esto que vos decís de que hay muchas historias de Génesis sin conocer, me llamaba la atención que me contabas eso. Sí, de cada cultura hay una historia de Génesis, pero digo... También de cada cosa hasta la cotidiana también hay tantas construcciones como personas que están mirando. Claro, lo que... Entonces, desde ese punto es interesante, digamos, para mí, sumar otra génesis distinta, porque en este caso... A las hegemónicamente establecidas. Claro, y en este caso, digamos... Dios lo permite, hermana. Claro, que es ser mujer, pero en este caso, esta historia, la mujer es quien constituye la primer comunidad que vive en la Tierra y que da nacimiento a la del hombre. Contrapuesta, digamos, a la génesis bíblica, que es al revés, que nosotros vendríamos... Las mujeres vienen desecho de un hueso casi que le sobraba, así, como que le sacaron un pedazo y ahí nacimos nosotras, ¿no? Por eso, sí. Hay que ver cuáles son esas un versiones... Un pedazo de un cuerpo que le sobraba. Esas versiones o esas génesis que vos decís que se conocen. Cuando hablábamos, cuando decías a la tarde esto de toda lo que es la relatividad cultural y todo lo que es cada cultura con su propia modo de entender o de ver, con su mitología, con toda su historia. Y aparte lo otro, digo, ¿cuáles son también las versiones que han triunfado? ¿Cuáles son las versiones que más conocemos? Sí, son las versiones que también capitalistas o que convienen a este mundo que se explica desde un solo lugar o desde un lugar de un orden, este orden. Y a mí me gusta pensar también que también son otras formas de contar lo mismo y no por eso vos tú o usted tiene que enfrentar esas dos formas de contar lo mismo. Entonces, en realidad, no es tanto eso de cómo y desde dónde se cuenta, sino cómo se quiere imponer eso. Porque está la historia bíblica, está esta otra historia que puede ser más o menos patriarcal, feminista, misógina o lo que sea, pero es otra historia distinta a la que convencionalmente uno está adecuado a pensar que se inició todo, ¿no? Bien. Digo... Sí. Tampoco sí. La contraposición. Que aparezca una más, una alternativa, como Radio Voces. También, claro. La alternativa a los totalmente medios hegemónicos. No hay necesidad de enfrentarlo. Exacto. Contribuye, amplía, enriquece, te da para investigar y vos convivir. Y fíjate vos donde te sentís cómodo y desde ahí mirá y escucha a otros también. No te quedes con la única verdad verdadera. No existe. Aprende a navegar con la incertidumbre. Dijera la compañera Emilia. Claro, tolerar la incertidumbre. Exactamente. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué vacío, tenemos por acá? El vacío existencial, el vacío con el que convivimos. Absolutamente. La improvisación. ¿Qué improvisación? ¿Cómo estamos para la improvisación? ¿Saben qué tengo? Tengo un audio de la compañera Emilia. ¿Qué hacemos por ahí? La corresponsal Alquiche está. Así que vamos a ver qué dice. Totalmente receptiva. Seguimos acá haciendo de corresponsal desde la patria Rosa, desde Rosa Patria, de poeta Perlonger, que era peronista, pero un peronista que... Lo que le atraía no era el peronismo burgués, sino ese peronismo que tenía que ver con la mujer, que tenía que ver con lo transgresor, que tenía que ver con lo maricón. Entonces él siempre hablaba de Evita como Evita Duarte, nunca como Evita Duarte de Perón. Y que además se había animado a decirle también a sus compañeros del Partido Obrero: compañeros, no tenemos que liberar a los homosexuales. Lo que tenemos que liberar es la homosexualidad de nosotros, de nosotres. Así que imagínense decirle eso al po. Realmente estoy conociendo mucho más de este poeta, al que hemos leído también con la Emi, con la Nati, en el profesorado de arte. Ese gran poema, Hay cadáveres, que hizo en la dictadura militar. Bueno, él se fue en la dictadura militar a Brasil y él decía: yo soy un exiliado sexual de la dictadura militar. Pero además toda su vida, ¿no? Tan teñida de poesía, de insurrección, de ruidos, de fiestas, de disfraces, de romper con muchas cosas del patriarcado y de la burguesía. Así que en cuanto tenga más noticias de Rosa uh-huh. Patria y de Perlonger, nos seguiremos comunicando. Que sigan disfrutando de picudas, tintirillas y alcachofas. Y guárdenme algo de comida. We'll be right back. Queridos hermanes, continuamos aquí en este programa y queremos anunciarles que hemos recibido, gracias a Dios, a la Virgen Santísima, un mensaje de la Secretaría de Turismo, en donde nos piden a nuestra comunidad de las hermanas de las banquinas descalzadas que les pasemos así como un tour de nuestra hermosa ciudad Heterozombilandia. Bueno, entonces hemos armado un tour por toda nuestra hermosa Heterozombilandia y nos hemos dado cuenta que siglos después de que Ramírez de Velasco y sus secuaces hicieran como si no existiera nada en estas tierras y dejaran fundada la ciudad de todos los chantas, de todos los santos de la Nueva Rioja, otros nos han seguido recolonizando a través de lo visual. Y a continuación, bueno, vamos a presentar los más grandes monumentos de toda, lavadores de dinero y ruidosos monumentos, sí, sí, que tenemos en la ciudad. ¿Cómo? San Nicolás, ubicado en las intersecciones de la Ruta 38 y la ciclovía, santo protector de los telos y del garche tramposo. Año a año, los más porongas lo ven cuando vienen llegando de Córdoba y Catamarca y caen presos del éxtasis, emocionados ante la imagen del santo que auspicia Plusbel. Niño de caldito gobiernito, si visita la ciudad de La Rioja, no deje de asistir el 31 de diciembre con ropa nueva, es por casual, al encuentro entre el niño el caidito. Según el propio San Francisco, el niño gobiernito representa al niño Jesús y no al alcalde. Esto sirvió para calmar los ánimos de los feminazis diaguitas que radicalizados pedían de mala forma que no los maten. Cristo Reventón. El departamento de Chilecito es una tierra rica en historias y tradiciones, como dejar absueltos a violadores de niños. Se encuentra también aquí un monumento a la fe religiosa, el Cristo Reventón, ideal para un paseo loco, irresponsable y despenalizador. El Señor de la Pepa. El Señor de la Pepa es una enorme roca con forma de un rostro, así como perfil y cabellera. ¿Mel Gibson? ¡No! ¡Jesus Christ! Según la colonización. Desde entonces, un lugar ideal para pasarla bien, comprar artesanías, dejar alguna que otra promesa, lavar alguna que otra culpa. Todo lo que el turista argentino, blanque de alma, necesita para hacer un buen fin de... Y terminamos el tour con una excursión a Villa Unión, a ver al niño milagrosito embalsamadito. Hacé lo que le pidas. Polirrubro abierto las 24 horas. Tengo para ti algo excitante. Mi jarabe te levanta de la tumba. Es un jaleo pa' que siempre estés alante. Un poquito de melaza, son y rumba. Es un pasito que te voy a enseñar. Un meneito que sé que te gustará. Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, hay que Y bueno, vamos terminando, vamos llegando al fin de nuestro programa esta noche. Y yo quería despedirme así como con una carta que estuve así como pensando en escribirle, que le voy a escribir en este momento, a nuestro querido Papá Noel. Y es que, seriamente, yo, papá, querido Papá Noel, yo así te pido de todo corazón que no quiero comer nunca más en mi vida niños envueltos. No me quiero comer ningún niño en esta vida. Es como muy canibalístico y no estoy de acuerdo con comerme a nadie. Y tampoco quiero comerme las bolas de ningún fraile, querido Papá Noel. Yo te estoy pidiendo de todo corazón que elimines de nuestras vidas las bolas de los frailes. Me va como aquí todo. Imagínense los frailes en pleno verano en La Rioja, con 56 grados a la sombra en plena siesta. Mm. Todos transpirados. ¡Qué asco! Yo no quiero comerme nunca más, querido Papá Noel, nunca más una bola de ningún fraile. Bueno, esa es tu cartita por esa ahora. Esa es mi cartita, sí, bueno, para Papá Noel. Si ¿te acordás algo y se acuerdan algo? Sí, es como si algo mejor más, vamos sería viendo comerse, más adelante. No sé, pero sería como más agradable. No sé por qué hay que comerse las bolas de fraile y no nos comemos ninguna concha hojaldrada de la Virgen de Guadalupe. Ah, una virgen, ¿no? Acaba de llegar el chef que nos trae esta cena navideña que estamos esperando. Che, y que esperando. Nos está envidiando el quiche. Vamos a mandar saludos. Que el quiche mandar... volvé, que ha llegado, sí, el te sushi. Extrañamos. El chuchi, querida. Dale, dale, vení, te das a tiempo. Bueno, le mandamos un saludo a la Yomi Schuarte, que nos está escuchando. Nos ha escuchado todo el programa. A todos los que nos escuchan, un beso grande. Y bueno, y nos vamos a despedir en este... en este freelance, en esta cena que ha sido navideña, este que ha sido ha sido un placer picudas, compartir con esta familia Navidad, elegida. Anticipo Navidad. No, y ¿cómo anticipo Navidad, compañera? Programa Anticipo Navidad, posta. Porque esta es Nochebuena. Ah, Nochebuena. Estamos en Nochebuena y mañana es Navidad. Bien. Vamos a despedirnos con un clásico de las picudas. Con la murga. Con la murga. Acompañándonos cururús. Desde las zonas paranaenses. Las cururuses acá a pleno nos hacen la música mientras decimos. Ya la luna baja en camisón. Todo manchito por la menstruación. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su bombachita manchadita. ¿Quién la ve con una copita? Yeah.